Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Y listo, comenzamos. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas. Dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, señoras y señores. En vivo y en directo a través de la radio. La conexión de este lado, a ver si ya se recuperó. Parece que sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar ya con este su programa de asesoría. Damos inicio a una semana más. Ya es increíble, pero cierto, señoras y señores. Hoy es 24 de septiembre. Qué rápido, ¿no? 24 de septiembre del año 2018. Y estamos a nada de comenzar ya el último trimestre de este año. Yo creo que para la mayoría de nosotros se nos fue, como dicen por ahí, como agua este asunto, ¿no? Sí, cuando nos dimos cuenta estábamos a mediados de año y ahorita ya vamos a la parte final. Pero bueno, lunes 24 de septiembre del año 2018, en este momento las 3 de la tarde con 11 minutos, 3 con 11 tiempo de la capital del país. Si ustedes nos están escuchando dentro de estos horarios el día de hoy, entonces pueden participar activamente en este programa porque estamos en vivo y ustedes pueden exponer su caso a través de Facebook, ya sea en el post donde están escuchando este programa o por medio de mensaje directo. Parece que está fallando un poquito Facebook, ojalá y no nos falle demasiado, pero por ahí se está medio cortando. De todas formas, si se quedan sin audio en Facebook por alguna razón, pásense a nuestro portal de la estación, que sería la tercera opción para que nos puedan escuchar, www.radiodd.org. Busquen en Google Radio Defensa del Deudor y rápidamente los van a encontrar y ahí nos van a poder escuchar también y participar. Ahí tenemos un chat. Y en ese chat nos pueden escribir su caso y también le damos lectura y les brindamos asesoría. Sin costo alguno, asesoría puntual, concreta, especialmente diseñada para que puedan resolver sus problemas de deudas. El único programa de la radio, y me atrevo a decirlo en toda América Latina porque hemos estado investigando y desgraciadamente no hay ninguno como el nuestro, donde de verdad van a escuchar una solución, una respuesta que les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Por cierto que ayer fue 23 de septiembre, ahora cayó en domingo, por esto, por lo otro, no podemos celebrar nuestros últimos aniversarios, el año pasado el sismo, y ahora que cayó en domingo, y bueno, pues los muchachos, los empleados se van a sus casas a disfrutar, pero bueno, el día de ayer fue nuestro 10º aniversario. Parece increíble, pero cierto es que ya cumplimos 10 años aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. 10 años ayudando a los deudores de todo el país a resolver sus problemas de deudas. Al día de hoy, más de 50,000 personas han liquidado sus deudas con nuestra ayuda. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por la confianza, por el apoyo, por creer en este proyecto que comenzó de la forma más humilde posible, unos cuantos en la casa del abogado de aquel entonces de la organización, que le mando un muy afectuoso saludo. Por ahí debe de andar. Y ahora vean hasta dónde hemos llegado. Increíble, pero cierto. Hemos estado en el Senado de la República apoyando leyes, promoviendo leyes que benefician a los deudores. Lo hemos logrado. Hemos dado foros de educación financiera, incluso en la Cámara de Diputados. Ayer estábamos checando, tenemos más de 70 entrevistas. Hemos otorgado más de 70 entrevistas a los medios de comunicación más importantes del país, El Universal, La Jornada, Reforma, Excelsior, El Economista, El Financiero, Televisa, TV Azteca, Canal 40, Canal 11. Bueno, hemos estado prácticamente en todos lados. También a los medios de comunicación, muchas gracias por voltear hacia nosotros, por considerarnos una fuente confiable de información. Modestia aparte, sí lo somos. Yo creo que en todo el país nadie sabe más de cómo resolver sus problemas de deudas, de cuestiones financieras de este tipo, como la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, modestia totalmente aparte, pero es cierto, es un hecho. Así las cosas, 10 años ya de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, de verdad, Muchas, muchas gracias a todos, todas las personas, todos los deudores que se han acercado a nosotros y también, por supuesto, muchas, muchas gracias a todas las personas que colaboran de alguna forma en esta organización, a nuestros queridos amigos de las oficinas de Guadalajara, a nuestros amigos de nuestras nuevas oficinas en Coacalco, por supuesto a todo el equipo que se encuentra en nuestras oficinas centrales en la Ciudad de México, a nuestro corporativo que se ubica en el World Trade Center, a todos de verdad, muchas gracias por el apoyo, por creer también en este proyecto, por trabajar con nosotros, encargados de área, asesores, abogados, pasantes, secretarias, a todos, absolutamente, no quiero omitir a ninguno, de verdad, muchas gracias por el apoyo, por confiar en este proyecto, 10 años ya, se dice fácil, pero ha sido una tarea complicada, por decirlo menos, complicada. Vamos a seguir trabajando, hasta amenazas hemos recibido, sí es verdad, hasta amenazas hemos recibido. Bueno, pero pues eso no nos va a detener, seguiremos adelante y ayudando a la gente que tiene problemas de sobreendeudamiento aquí en México y bueno, ya incluso algunas oficinas de defensa del deudor en el extranjero, como en Argentina, por ejemplo, que también les mando un saludo muy afectuoso, por allá ellos deben de tener que ya 8 años trabajando, ¿no? Algo así, más o menos. Bueno, vamos a comenzar ya con las asesorías. Vamos a comenzar con estas asesorías el día de hoy. Le mando un saludo muy afectuoso a mi queridísimo amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, que nos dice que hoy empezamos otra década por delante. Felicidades, Defensa del Deudor. Hoy damos inicio a una década más de esta organización. Ojalá y no fuésemos necesarios, de verdad. Nuestro objetivo es que algún día pues no sea necesaria la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que la gente sepa manejar sus finanzas, ya no se confíe, no se sobreendeude, que los bancos ya no sean tan abusivos en cuestión de intereses, pero es algo utópico, es dificilísimo que eso pase, y mientras eso llegue a suceder, pues la Organización Nacional de la Defensa del Deudor seguirá trabajando, no hay más que hacer. Sí, hemos estado también exactamente con la CONDUCEF, con la Profeco, con el INAI, antes IFAI, con todos ellos también trabajando en beneficio de los deudores de todo el país. Por ahí están las entrevistas, escúchenlas, están muy interesantes. Bueno, pues vamos a dar inicio ya a este programa. Mi amigo Maurilio Pérez, le mando un saludo bien grande. Qué bueno que todos estamos bien y seguimos trabajando y seguiremos trabajando. Asesorías, ay, denme un segundo en lo que actualizo esta página. Para así empezamos la década. Dice Carlos Eduardo Hernández que le encanta escuchar este programa. Saludos desde Aguascalientes, muchas felicidades por sus primeros 10 años. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo. Ahí la llevamos, ahí vamos poco a poquito, paso a pasito, dirían por ahí. Heriberto Gá, saludos y muy buenas asesorías. En verdad, somos de gran utilidad, nos dice Heriberto García. Pues muchas gracias, qué bueno, ese es el objetivo primordial, ¿no? Que a ustedes, primero que nada, que a ustedes les funcione, que a ustedes les sirva lo que aquí hacemos, porque si no, no tendría mucho sentido. El objetivo de este programa, por ejemplo, es que ustedes, cuando acabe el programa, digan, ah, bueno, ahora ya sé un poquito más de mi problema. Que ustedes tengan esa tranquilidad, que puedan ir a descansar en la noche, ya sabiendo, es como cuando, y vuelvo a la analogía que siempre utilizo, pero es que es así, cuando uno se enferma, cuando uno siente algo que nunca había sentido, algún malestar, pues uno se preocupa y comenzamos con la incertidumbre y nuestro cerebro comienza a trabajar y nos comenzamos a llenar de ideas de posibles enfermedades. Sí, exacto, nos volvemos hipocondriacos en esos momentos. Entonces, bueno, si nos sentimos así todo el tiempo, pues no podemos trabajar bien, no nos podemos concentrar, no nos podemos enfocar. Ya cuando vamos al doctor, sea lo que sea que tengamos, que nos dé una estrategia, que nos dé un tratamiento, entonces ya podremos estar más tranquilos porque ya sabemos qué tenemos y de qué forma lo podríamos solucionar. Pasa exactamente lo mismo cuando uno tiene deudas. Jurídicamente hablando, ustedes no saben dónde se encuentran. No saben si los van a embargar, si los van a demandar, si pueden ir a la cárcel, si el cobrador les puede hacer algo. Bueno, todas esas dudas que tienen en este momento en sus cabezas, lo que buscamos con este programa es darles un diagnóstico y un tratamiento, una estrategia para que lo puedan resolver. Y entonces lo van a ver las personas que nos escuchan por primera vez, se los aseguro. Después de este programa, si ustedes exponen su caso, por supuesto, o si escuchan alguna asesoría de algún caso similar al de ustedes, les garantizo, les aseguro que después del programa van a estar mucho más tranquilos. Porque ya van a saber qué puede pasar y de qué forma lo van a poder resolver. Básicamente es lo que hacemos aquí. Bueno, dice, ay, permítame un segundo que, ah, esto, como que, el día, precisamente hoy, tarda en cargar el Messenger. Bueno, mientras carga el Messenger, ah, ya cargó. No, no es cierto, no ha cargado. Bueno, dice Gabo Flores que tiene una deuda con crédito familiar. Revisó su buró de crédito y le aparece la deuda con una segunda instancia por el monto de 101,239 pesos. ¿Con quién tiene negociar y si le podemos ayudar? Claro que te podemos ayudar, Gabo Flores. Aquí lo que ocurrió, y es algo bastante común, o hoy en día se da de una manera bastante importante, es que una empresa, que se les denomina adquirientes, compró tu cuenta, se la compró a crédito familiar. ¿Qué pasa con una cuenta cuando entra en un estatus de morosidad? Bueno, el acreedor tiene distintas opciones para poder recuperar, a lo mejor ya no todo el dinero, pero sí parte de ese dinero que prestó. La primera, bueno, es la tradicional demanda judicial, presentar una demanda en contra del deudor, una demanda mercantil, un juicio ejecutivo mercantil, para recuperar ese dinero. Digamos que esa es la manera tradicional, cuando ya se agotaron las instancias extrajudiciales, cuando la cobranza no tuvo resultado, bueno, esa es la opción que tiene el acreedor. Otra opción que tiene el acreedor es precisamente esta, la de la venta de la cuenta. Dice el acreedor, bueno, ya demandé estas, pero pues estas las veo más difíciles de recuperar por medios judiciales, así que las vendo. El acreedor está en su derecho a venderlas, y les comentaba hace un momento, existen empresas adquirientes que se dedican a eso, a comprar este tipo de cuentas en cartera vencida. El acreedor, en este caso crédito familiar, armó un paquete, así se les denomina, un paquete con varias cuentas. Hagan de cuenta como si vendiesen ropa de paca. Está en una bolsa, no se puede ver qué es lo que hay dentro de esa paca, lo mismo pasa con estas cuentas. Al momento de la subasta solamente se sabe que el monto adeudado total es por tantos miles de pesos, pero no se sabe bien, a ciencia cierta, pues de qué tipo de deuda se trata, cuánto tiempo tiene en morosidad, el perfil del cliente, nada de eso lo puede saber el adquiriente. Entonces, por medio de esta subasta se compran estos paquetes que, por obvias razones, por todo esto que les comenté, pues ya no se pagan ni de broma en el monto real adeudado. Los pesos se pagan en centavos. Por cada peso promedio están pagando ellos entre 10 y 15 centavos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el adquiriente compra la cuenta y a partir de ese momento se convierte en el dueño legal de la misma. Adquiere todos los derechos y también todas las obligaciones sobre esa cuenta. Entonces, mi estimado Gabo, ahora tú le debes al adquiriente. Tú ya no tienes nada que arreglarte con crédito familiar porque ellos legalmente ya vendieron la cuenta. Aunque tú quisieras pagarles a ellos, ya no es posible. Ellos ya cerraron esa cuenta definitivamente, ellos ya recibieron algún pago por ella, y ahora todo arreglo, toda negociación, toda conciliación se tendría que llevar directamente con la empresa adquiriente. En tu reporte de crédito especial, en el buró de crédito, aparece ahí quién compró la cuenta, sus datos de contacto. En caso de que no los tengas, con mucho gusto te podemos ayudar para que los obtengas. Y bueno, comenzar la conciliación, buscar algún medio para poder negociar la cuenta. Ahora, debemos entender lo siguiente, mi estimado Gabo. Esta empresa invirtió su dinero, sacó de su bolsillo para comprar esa cuenta, ¿sí? Va a buscar recuperarlo por cualquier medio. Entonces, el nivel de riesgo de demanda en este caso se incrementa muchísimo, más del 60%. Entonces, aquí sí es necesario ya comenzar con la conciliación lo antes posible, buscar algún modo de negociar la cuenta y liquidar. La ventaja, entendamos que ellos los pesos los pagaron en centavos. Entonces, con que ellos recuperen ese dinero más una ganancia, se van a dar por bien servidos. Entonces, se puede negociar. Es bastante complicado. Estas empresas pues no llevan unos protocolos de negociación tan ágiles como los bancos, por ejemplo, que incluso tienen áreas especialmente diseñadas para eso. Ellos van a buscar recuperar lo máximo posible, entonces son duros para poder negociar. Pero si se hace una gestión de negociación adecuada, en los próximos meses seguramente estarás liquidando esa deuda con un descuento, ¿sí? Entonces, mi estimadísimo Gabo, cualquier duda que tengas, pues te podemos ayudar. Ricardo Osuna González, mi amigo Ricardo, le mando un saludo y un abrazo. Dice, buenas tardes. Solo para saludarme, muchas gracias a mí y a todo el equipo y agradecer todo el apoyo y ayuda que les damos para poder salir de sus problemas de deudas. Y una pregunta, ¿cuándo vamos a volver a tener en la radio a la señorita Neftalí y a mi amigo, también mi amigo David Caballero? Un fuerte saludo a mí, muchas gracias, a mi amigo Maurilio. Buen inicio de semana. Mi estimado Ricardo, de verdad, muchas gracias por tus saludos. Van de vuelta, por supuesto, de mi parte y de todo el equipo que está aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor trabajando. En cuanto a la pregunta que nos haces de cuándo va a estar nuevamente Neftalí y mi amigo David Caballero, yo espero que el próximo lunes. De hecho, la idea era que hoy estuvieran aquí en el programa, pero por compromisos que tienen en estos momentos, debemos entender que a fin de cada mes, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, se nos carga muchísimo la chamba. Tenemos muchísimo trabajo. Porque, bueno, es cuando las negociaciones comienzan a ser aprobadas, cuestiones de contabilidad, de pago de impuestos, bueno, una cantidad de trabajo importante. Entonces, todo eso hace que se complique un poquito que estén aquí en vivo. Pero yo espero que el próximo lunes, si ya todo está tranquilo, podamos tenerlos aquí una hora en vivo en este programa para que puedan resolver también sus dudas de acuerdo a sus respectivas áreas. Por ejemplo, mi amiga Neftalí Mendoza es la encargada de nuestra área de negociación aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. El área de negociaciones, imagínense ustedes, es de las más importantes que tenemos aquí, porque esa área es la que resuelve el problema del deudor. Sí, las otras áreas son vitales, son bien importantes. Jurídico, por ejemplo, los asesores financieros también son vitales. Pero negociaciones es, ya cuando el deudor llega a negociaciones es porque ya va a acabar con su problema. Comenzamos a negociar la deuda, la liquida y quedó libre de ese problema. Entonces esa área es especialmente importante para todos ustedes y para nosotros también. Y yo creo que tienen muchas dudas en relación a esto, por supuesto. Entonces yo espero que el próximo lunes la tengamos aquí para que ella, que es la experta en la materia, les pueda despejar sus dudas, aunque sea por teléfono. A lo mejor si no pueden venir aquí a la cabina, que los podamos tener vía telefónica y que puedan resolver sus dudas también por ahí. Bueno, estimado Ricardo, te mando un saludo y un abrazo. Dice Alberto Valencia, dice, buenas tardes, muy buenas tardes. Una pregunta, ya está demandado por deuda. Su pregunta es, si checa en Buró de Crédito, ¿todavía sale lo que debe? Muchas gracias y felicidades por los 10 años. Sí, aparecería ahí la cuenta con la deuda que tienes pendiente. Eso no se va a eliminar hasta que haya una resolución, hasta que haya una sentencia en relación a tu juicio. Mientras tanto, aparecerá con la clave de cuenta en proceso judicial mercantil. Esa es una de las tres peores calificaciones que puede tener una persona en el Buró de Crédito. La primera sería esta, precisamente, la venta de la cuenta. La demanda de la cuenta por medios judiciales. La segunda sería fraude, que se haya detectado por ahí alguna actividad fraudulenta por parte del cliente. Y la tercera sería la venta de la cuenta. Esas son las tres peores calificaciones que puede tener una persona en el Buró de Crédito. Y con cualquiera de esas tres, nadie les va a prestar. Hasta que no se resuelvan, volverían a comenzar poco a poco a tener un historial crediticio bueno, hasta que se llegue a un nivel suficiente como para que puedan adquirir créditos como para una casa, un coche, etcétera. Cualquier situación en su historial crediticio se puede resolver, aunque existiera, como en el caso de nuestro amigo Alberto, una demanda judicial, un juicio mercantil, eso también se puede resolver. No es una calificación que vaya a quedar permanentemente dañando su historial crediticio, no. Una vez que se resuelva el juicio, aunque la sentencia salga en contra de nuestro amigo Alberto, si Alberto, después de eso, en los siguientes meses, pues comienza a sanear sus finanzas, tiene un ingreso estable, comienza a ahorrar en algún banco o a recibir su nómina en algún banco y comienza a utilizar alguna tarjeta de débito para comprar o pagar diferentes bienes o servicios. Después de algunos meses, quizás un año o dos, depende qué tan grave haya estado el asunto, los mismos bancos se van a dar cuenta que Alberto, bueno, pues ya se está recuperando financieramente. ¿Qué es lo que busca un banco? Dinero, por supuesto. Ese es su negocio. Entonces va a ver que Alberto tiene dinero nuevamente, va a decir, ¿sabes qué? Vamos a soltarle una línea de crédito bajita, ahorita que ya no tiene problemas en su historial, que ya comienza a estabilizarse en lo financiero. Vamos a soltarle una línea de crédito bajita, vamos a ver qué tal la paga. Y si la paga bien, pues se la vamos incrementando. Y entonces otros bancos ven eso y le comienzan a ofrecer nuevas tarjetas de crédito. Les decía yo hace un rato, aquí hemos ayudado a más de 50,000 personas a liquidar sus deudas y es algo típico. Es súper común que una vez que la persona haya liquidado todas sus deudas, pues ya no tiene esa carga financiera, comienza a estabilizarse, comienza a ahorrar, comienza a usar alguna tarjeta de débito y luego nos llaman. Oye, defensa del deudor, fíjate que me habló el banco al que yo le debía y me está ofreciendo una nueva línea de crédito. Increíble, pero así es. Nuestro consejo es, bueno, si la necesitas realmente, porque los créditos no son malos, si los sabemos utilizar, si la usas adecuadamente, pues acéptala. Nada más ya no te vuelvas a sobreendeudar. Aquí no nada más les ayudamos a pagar sus deudas, también nos gusta que ustedes tengan unas finanzas sanas. Entonces, posterior a que ustedes paguen sus deudas, aunque ya no nos estén pagando un centavo por nuestra representación, pues nos pueden llamar, nos pueden consultar, decirnos, oye, fíjate que me ofrecen un crédito, o me gustaría saber en qué puedo invertir este dinero, y ayudarlos en sus finanzas. Buscamos, ese es nuestro objetivo, que ustedes tengan unas finanzas, pues, sanas, ¿no? Al final del día. Bueno, dice Gabo Flores que, hasta donde leyó en un post, que en su buró de crédito aparece que todavía le debe a crédito familiar. Bueno, es que una cosa es lo que diga en el post, porque nosotros, si lo leíste en un post nuestro, pues no tenemos acceso a tu historial crediticio. Aquí lo que necesitamos es checar tu reporte de crédito especial. Si quieres, tómale una captura de pantalla, mándanoslo por inbox, por mensaje directo, para que todo sea privado, que nada más lo podamos ver nosotros. Y lo revisamos, lo interpretamos y ya te decimos exactamente qué es lo que pasó, porque a veces ustedes, bueno, se confunden. Entonces es importante darte claridad, decirte, interpretar ese buró bien, decir, mira, aquí lo que pasa es lo siguiente. Si ya hubo venta, como nos comentas, bueno, pues tú ya no le deberías a crédito familiar. Le vas a deber, por supuesto que sí, al adquiriente. Pero hay que checar eso, ¿no? A lo mejor no es una venta. Vamos a ver qué es lo que dice tu historial. Y con base en eso, pues ya te podremos ayudar. Dice que su deuda era de 19.500 y ahora le quieren cobrar 101.000. Pues es un abuso, una barbaridad. No vas a pagar eso jamás en la vida. Se puede negociar para que pagues, no sé, un 70% de esa cantidad, porque es crédito familiar, no da descuentos tan altos, pero ni de broma vas a pagar 101.000 pesos. Dice Marta Rodríguez, que es de León, que si le podemos ayudar. Claro que sí, Marta, nosotros ayudamos a deudores de toda la República Mexicana, de todo el país. Prácticamente del municipio que tú nos menciones, tenemos algún afiliado. Así, así de fácil. Dice Carlos López, hola, hola mi estimado Carlos. Ricardo Osuna, muchas gracias. E igualmente saludos para todo el equipo. Muchas gracias, mi estimado Ricardo. Te mando un abrazote y un saludo. De verdad me da mucho gusto que te seamos de utilidad. Ustedes, aquí la experiencia que tenemos, llega el deudor por primera vez y se nota de inmediato esa carga que tiene, ese estrés, ese miedo. ¿Por qué? Por las llamadas, por el acoso, por las amenazas, por las cartas, por situaciones que están todo el tiempo en su cabeza. Entonces llegan con nosotros desesperados. Pero después de algún tiempo, y por eso nuestra recomendación, escuchen este programa, les va a servir mucho. Y modestia aparte, de verdad les va a servir mucho. Nuestra recomendación, escuchen el programa y van a ver la evolución de esa persona. De ser un deudor nervioso, temeroso, preocupado, pasa a ser un deudor, sigue, por supuesto, no se resuelve la deuda, sigue existiendo. Hay que negociar y todo, pero mientras tanto, mientras eso sucede, pasa a ser un deudor informado. Que ya no lo espantan, como dicen por ahí, con el petate del muerto. Que ya no se cree los cuentos de los cobradores. Que está consciente de los riesgos que implica el deber el dinero, de sus niveles de riesgo de demanda. Pero que ya tiene una opción, ya tiene una estrategia. Ya ve una salida. Entonces ya cambia por completo. Ya nos platica, ya se nota alegre. Se nota una persona serena, centrada, enfocada. Nos saluda. Bueno, eso es lo que buscamos. Casos como el de mi amigo Ricardo. Precisamente, y como el de tantos otros que están por aquí en estos momentos, que dicen, yo ahorita ya sé bien qué puede pasar, qué no puede pasar, qué me puede hacer un cobrador, que es el principal problema que tienen ustedes en estos momentos, y ya resolviendo lo del cobrador, el panorama cambia por completo, ¿a poco no? Bueno, dice Reinaldo Romo que ya cuenta con el 30% de su deuda para liquidar con Sears. Debe esperar a que le llame Sears o cómo se entera de alguna oferta. Gracias y saludos a todo el equipo. Reinaldo, me gustaría saber si eres afiliado a la organización, porque existe una confusión en relación al 30%. El 30% del ahorro es para bancos, nada más. Con Sears, con Liverpool, con Fábricas de Francia, con Coppel, con FAMSA, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo dice claramente nuestra página de internet. El monto a ahorrar varía muchísimo. Podría ser el 30%, podría ser el 40%, el 50%, el 60%, el 70%, lo acabo de decir. Porque ellos no dan descuentos tan grandes, tan altos, salvo excepciones muy particulares y muy escasas, llegan a dar un descuento del 70%, ¿sí? Entonces no se me vayan con la finta de decir, aquí dice que ahorra el 30% y eso voy a ahorrar. No, eso es únicamente para bancos y no para todos los bancos tampoco, ¿eh? Por ejemplo, Banco Azteca no se puede manejar así, Banco Ahorro FAMSA tampoco, Bancoppel tampoco, banca grande como Banamex, Bancomer, HSBC sí, pero bancos más pequeños no. No se puede porque ellos manejan protocolos de negociación totalmente diferentes. Entonces, está muy bien que tengas tu 30% ahorrado. Si estás afiliado, llámanos por teléfono a nuestra área de negociaciones para que platiques con tu asesor. Veamos si por tu perfil podría ser que Sears nos acepte ese 30%. Y si no, bueno, pues decirte las cosas como son. Les digo, esto es como el doctor. Nuestra obligación es decirles la verdad. ¿Sabes qué? Con eso no te va a alcanzar. Necesitas ahorrarte otro 20, otro 10, otro 15, no sé. Dependiendo de tu perfil como cliente y de cómo veamos a Sears en su disposición para negociar. Si no estás afiliado, definitivamente con el 30% no te va a alcanzar. Necesitas ahorrarte por lo menos el 60% de tu deuda. Oferta de entrada el 40%, ve qué te dicen. Digo, esto es una negociación, va a haber un jaloneo, te van a decir no, no la aceptamos, te hacen una contraoferta. Tú les haces una contraoferta sobre esa contraoferta hasta que lleguen a un punto en el que las partes coincidan y se pueda liquidar la deuda. Básicamente así es como se maneja la negociación. Entonces comienza tú ofreciendo el 40%, ve qué te dicen. No lo van a aceptar seguramente, te van a pedir el 70%, tú diles que tienes a lo mejor el 45% y así, hasta que llegue a un punto del 50-60% para liquidar en su totalidad la deuda. Si está afiliado, perfecto, mi estimado Reinaldo, entonces llámanos, con mucho gusto, nos ponemos en contacto con Sears, vemos qué nos ofrece. Con nosotros se puede obtener un descuento un poquito más alto, ¿por qué? Porque no nada más vamos a negociar tu cuenta, ¿no? Por ejemplo, en noviembre vamos a meter paquete de Sears, entonces ahí podemos añadir tu cuenta y ver qué nos dice Sears, decirle, no vamos a negociar nada más la de Reinaldo, sino que vamos a negociar otras 150 cuentas. Entonces, por favor, ofrécenos algo interesante para que estas 150 personas te liquiden. A Sears eso se le hace súper atractivo, porque ya no hablamos de 10 mil pesos, hablamos de varios millones. ¿Me explico? Ahí es donde nos hacen descuentos. Por eso, mucha gente nos dice, bueno, ¿y por qué a ustedes les dan mejor descuento? A mí me ofrecían el 40 y a ustedes les ofrecieron el 60%. Bueno, lo que pasa es que nosotros negociamos en volumen. No negociamos una cuentita nada más, ¿no? Se negocian varias. Todos los meses se están negociando cuentas. Todos los meses, cientos y cientos y cientos de cuentas de manera simultánea. Entonces, es lógico que los acreedores en general, pues, los manejen un mejor descuento. Hay acreedores muy difíciles, como Coppel, como Banco Azteca, como American Express, que tardan mucho en resolver. Pero, sí, definitivamente podemos conseguir un mucho mejor descuento que el que podrían conseguir ustedes unilateralmente. Definitivo. O en solitario. Dice RF que la semana pasada liquidó un crédito personal de 98 mil pesos con 5,600. Está afiliado y le ayudamos validando la oferta que le llegó. Muchas gracias. Una pregunta. ¿El 30% que deben ahorrar es sobre el saldo capital o el saldo actual con intereses? Saludos. Volvemos al asunto del depende. Depende del tipo de acreedor y depende de tu perfil como cliente. El perfil como cliente yo considero que es lo más importante de todo al momento de negociar una deuda. No es lo mismo que una persona que tiene 15 o 20 años con el banco, que siempre pagó puntualmente y que un día pues algo pasó, ¿no? Perdió su empleo, sus ventas bajaron, algo le afectó, que ya no le permitió seguir pagando. Pues en ese momento incumpla, ¿no? Después de 15 o 20 años de ser cliente del banco, muy buen cliente, de pronto, pum, deja de pagar. Bueno, eso el banco lo va a checar, va a decir, no, mira, esta persona siempre nos pagó bien durante todos estos años, pero ahorita se desplomó, ¿sí? No nos está pagando. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente algo le afectó en sus finanzas a una persona muy responsable, que siempre se manejó muy bien, que nos pagó varios créditos, que a lo mejor hasta una casa nos compró, de pronto, pum. Bueno, a esta persona la vamos a considerar para darle un muy buen descuento, porque nos interesa incluso retenerlo como cliente en los futuros meses en cuanto se estabilice. Entonces ustedes se van a dar cuenta que si fueron este tipo de clientes, el banco nos va a ofrecer un descuentazo. Ya estamos hablando del 80, 85, 90%. Ahora, si el cliente es reciente, tiene 2 años con la cuenta, no ha tenido ningún crédito todavía liquidado en su totalidad, todavía está pagando el que les pidió de entrada, etcétera, bueno, pues el banco va a decir, no, pues esta persona no se ha comportado muy bien en sus finanzas, sí le vamos a ofrecer un descuento, pero no va a ser un descuento tan alto, ¿no? Definitivamente no le vamos a dar un descuento del 90%, le vamos a dar un descuento, si acaso, en el mejor de los escenarios, del 80%. Sí, ahora, también el banco lo que va a hacer es checar cómo se comportaron. Ay, permítame un segundo en lo que reinicio esto que se me pasó. Ahí está. El banco va a checar cómo es que se comportaron los últimos 6 meses antes de dejar de pagar. Va a ver cómo utilizaron, por ejemplo, su tarjeta de crédito. Precisamente para evitar abusos. Que la persona diga, ya no lo voy a pagar al banco, pues me voy a comprar la pantalla, la computadora, el estéreo, la motocicleta, etcétera, etcétera. No, el banco va a checar, va a decir, a ver, vamos a monitorear cómo se comportó con su tarjeta los últimos 6 meses. Todo normal. Perfecto. Entonces, aparte de ser un muy buen cliente, fue responsable hasta el último momento. Le vamos a dar un descuentazo. Era muy buen cliente, pero vimos que los últimos 6 meses comenzó a sacar y a sacar y a sacar de la tarjeta, pues, de manera así, como para obtener un descuento después. Bueno, pues le vamos a dar un descuento, pero ya no va a ser tan alto. O sea, esto es para que ustedes entiendan que son muchos los factores que van a influir al momento de la negociación. Por eso, en cuanto a nuestro amigo RF, en cuanto a su pregunta, ¿es el 30% del saldo actual o del monto que debían? Promédialo. Si, por ejemplo, cuando tú dejaste de pagar, debías 50 mil, pero ahorita ya son 70, tú ahorras de 30 sobre 60 mil pesos. Al final del día, nuestro objetivo primordial es que ustedes obtengan el descuento más alto posible. Ese es nuestro objetivo. Entonces, tú no te preocupes tanto por eso. Ten la certeza de que vamos a buscar que pagues lo menos que se pueda. Pero dependemos también de tu perfil como cliente. ¿Sí? Eso es para que más o menos les quede claro cómo es que negociamos y de todo lo que dependemos o de todo lo que depende el que se pueda obtener un muy buen descuento. Porque sí, hay mucha gente que tiene un año con el crédito. Y luego ponemos la lista de las personas que pagaron esta semana y ven que una persona que tenía una deuda con su mismo banco consiguió un 90% de descuento. Y nos dice, no, pues yo quiero ese 90% de descuento. No, pues que no es posible. Porque tu perfil como cliente no te da acceso a un descuento tan alto. A lo mejor, en el mejor de los escenarios, un 80%. Tenemos que decirles la verdad tal cual es, como el doctor. Si están enfermos, qué tan grave es su asunto y qué tan viable es algún tratamiento. No todas las medicinas o no todos los tratamientos van a funcionar igual para todos los pacientes. A lo mejor algunos son diabéticos, otros son hipertensos, otros tienen algún otro problema de como diabetes, no sé. Entonces, hay que checar todo eso. Hay que checar todo eso para ver qué tratamiento es el que les va a funcionar de mejor forma o qué esquema de negociación, en este caso, es el que les va a funcionar mejor para que puedan resolver sus problemas de deudas. Así de sencillo. Bueno, continuamos con las asesorías. De verdad, muchas gracias por todos sus comentarios. ¿Y esto nunca cargó? A ver, lo vamos a cerrar porque nos dejó así como que esperando. A ver, ahí está. Ah, sí, Facebook es una maravilla, pero a veces falla. Dice, ahí está, dice Aarón Sánchez Galindo, que nos manda un saludo, un pulgar arriba, muchas gracias. Luis Alberto Herrera nos dice, hola mi estimado Luis Alberto. Nuestro amigo Ricardo Osuna comenta que a todos los radioescuchas de la DDD, en verdad, nos recomienda, porque gracias a Defensa del Deudor, ha salido de una de sus deudas y está por liquidar otra tarjeta. Muchas gracias una vez más por lo que hacemos por los deudores del país, ¿no? Es nuestro trabajo al final del día. Y de verdad, como comentábamos el día de ayer, si uno trabaja en lo que ama, porque yo amo muchísimo mi trabajo, me encanta, pues entonces uno no trabaja. Yo todas las mañanas me levanto con muchísimo gusto a hacer lo que hago porque de verdad lo disfruto. Es algo que me llena, que me satisface. Me gusta mucho mi trabajo. Tengo esa fortuna. Entonces, pues es nuestra obligación y si lo disfrutamos, mi estimado Ricardo, pues qué mejor, ¿no? El poder ayudar a las personas. Dice, respondiendo a Ricardo, que por qué no lo leemos a él. Mira, mi estimado Vázquez Arturo, ¿cómo se llama esta persona? No entiendo. Vázquez Arturo. No es que no te queramos leer. Lo que pasa es que Facebook, por alguna razón que no comprendemos, filtra algunos mensajes. Simplemente no aparecen en nuestra pantalla. Aquí, por ejemplo, tengo el de Alberto, el de Ricardo, el de Luis Alberto, el de Aarón, el de Defensa del Deudor, el de Ricardo otra vez, Carlos López, Marta Rodríguez, que es de León, Gabo Flores, Alberto Valencia, así, Ricardo es uno otra vez, Gabo Flores. Pero el tuyo, mi estimado Vázquez Arturo, no lo vemos. Entonces aquí no sé si pongas muchos emoticones o muchos signos de puntuación. Facebook maneja pues unos filtros muy extraños, la verdad, no sabemos bien por qué nos filtra algunos mensajes, pero no es que no los leamos, es eso básicamente. Entonces, mi estimado Vázquez Arturo, escríbelo nuevamente y postéalo aquí, y si no, mándanoslo por inbox a nuestra bandeja de correos directos o de mensajes directos, y seguro ahí sí nos va a llegar, ahí no hay filtros, y con muchísimo gusto lo podremos leer. Y eso va para todos, no crean que nos saltamos sus mensajes o que no los queremos leer, no, es algo común. Si ustedes se fijan, incluso ahí Facebook... Ah, miren, aquí Vázquez Arturo ya nos mandó un mensaje, precisamente por inbox. Dice, su tarjeta Inbursa debe 30 mil pesos. Ya dice inhabilitado. ¿Qué significa? Significa básicamente que ya tu crédito fue cancelado, que la tarjeta ya no funciona. Pero, pues aún así te van a seguir requiriendo el pago de la deuda. No nos confundamos. El que en su reporte de crédito especial, por ejemplo, aparezca una deuda como cerrada, pues no quiere decir que ya no se las vayan a cobrar o que el crédito haya sido cancelado o que ya no exista ese adeudo. No, lo que quiere decir simplemente es que el acreedor en ese momento ya no va a reportar nada al buró de crédito. ¿Sí? Simplemente, por ahora, ya no va a reportar nada en el Buró de Crédito. Entonces, como no está reportando al Buró de Crédito, pues la cierra de manera temporal, pero en cualquier momento la puede reabrir. Muchas personas dicen, es que mi cuenta ya parecía cerrada hace un año y ahorita otra vez me están reportando. Bueno, es que es un derecho que tiene el acreedor. Reabrirla y reportar cualquier novedad o eventualidad que exista en estos momentos. A lo mejor recalculó intereses, o inició un proceso judicial, o vendió la cuenta, o la dedujo fiscalmente. Bueno, todo eso, aunque haya estado cerrada durante mucho tiempo la cuenta en el Buró de Crédito, pues se puede reabrir, lo que les hemos dicho. También, por ejemplo, si su registro ya no aparece por tiempo, muchas personas dicen, ah, ya no aparece, ya la hice, ya no debo. No, ya no están reportando al Buró de Crédito esa cuenta, pero la deuda continúa su vida legal, aunque ya no sea reportada al Buró de Crédito. Entonces muchos de ustedes se confían y dicen, ah, bueno, pues ya no aparece en el Buró, yo ya no debo. Y después de un año o dos años, el banco decide demandar, o decide vender la cuenta, o decide deducirla fiscalmente, y cualquiera de estas cuestiones aparecerá reflejada nuevamente en su historial, y es cuando dicen, es que nadie me da crédito porque tengo una mala calificación. Ah, lo que pasa es que hace 2, 3, 5 años no le pagué una cuenta a un banco, y ahorita me dicen que ya me demandaron, o me dicen que ya la vendieron, o me dicen que la dedujeron fiscalmente. Pues es normal, porque es derecho del acreedor el actualizar esa información en cualquier momento. Y otra vez tenemos ese problema. Entonces no se confíen. El que aparezca cerrada en el Buró de Crédito, bajo ninguna circunstancia quiere decir que ustedes ya no deban ese dinero. Muy importante. El que ya no aparezca tampoco quiere decir que ya no deban ese dinero. La deuda continúa legalmente hablando. Ya no le están reportando al Buró de Crédito, que es completamente diferente. Dice Claudia Méndez, que a ella tampoco la hemos leído, con una disculpa gigantesca. Dice Claudia que está escuchando el programa y su pregunta es, le recomendamos para poder ir liquidando algunas cuentas, no quiere manchar su buró, pero no sabe cómo hacer, que en dos de ella tiene atraso de 2 meses, aparte tiene 2 tarjetas de crédito que no quiere perder, pero no sabe qué hacer para ir saldando. Bueno, debemos entender primero, una cosa es lo que ustedes desean, y otra cosa lo que es posible, financieramente hablando. Yo sé que ustedes desean mantener su historial crediticio limpio y que sigan con sus créditos y todo. Bueno, ahora la pregunta, ¿es eso posible? Muchas veces no lo es. Financieramente hablando, no existe porque ustedes dependen del ingreso que están obteniendo. Y por supuesto ese ingreso lo ocupan para pagar una serie de cuestiones todos los meses, como es vivienda, vestido, comida, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la única forma, mi estimada Claudia, en la que tú podrías hacer esto que nos comentas es incrementando tu ingreso, ¿sí? Ahorita con tu ingreso que tienes no te alcanza, bueno, la única opción en este caso sería incrementar tu ingreso para que con ese excedente que vas a tener puedas pagar tus tarjetas, puedas pagar tus préstamos en tiempo y forma, continúes con buen historial crediticio y continúes con tus créditos. La pregunta que te hago yo a ti, ¿puedes hacer eso? ¿Puedes incrementar tus ingresos? Porque de otra forma no es posible hacer lo que tú quieres. Se tendrían que reestructurar las deudas. Durante algún tiempo te van a cancelar las tarjetas hasta que tú logres llegar a un punto de pagar esas reestructuras donde te las van a reactivar. Pero mientras tanto, por seguridad del banco, las va a cancelar para que no las puedas usar y puedas ir pagando tu reestructuración. Ahora, el pagar una reestructura implica que pagues pues un poquito más del mínimo cada mes de lo que estás pagando actualmente. Entonces, si a ti no te alcanza ni para pagar el mínimo, pues definitivamente no vas a poder pagar una cuenta reestructurada. Entonces, aquí la opción es ver la realidad. No te alcanza, no puedes generar un ingreso adicional porque el país se encuentra mal en lo económico en estos momentos, es muy difícil. Bueno, pues buscar otras opciones, como buscar una quita, un descuento que nos permita el poder pagar esas deudas. Vas a tener una mala calificación en el Buró de Crédito por algún tiempo, te van a cancelar esos créditos, ya no los vas a poder usar, pero vas a resolver el problema. Y una vez que este problema se resuelva, bueno, vas a poder continuar con tu vida financiera, te vas a poder estabilizar y en algún momento, después de algunos meses o a lo mejor un par de años, te van a volver a dar crédito siempre y cuando te manejes de manera responsable con tus finanzas. Sí, es importante porque muchos nos dicen, es que yo quiero pagar mi tarjeta, pero no tengo dinero, pero no quiero afectar mi calificación en el buró. Bueno, no es que no se puede. Somos muy buenos, pero no somos magos, es imposible. Algunas cuestiones son imposibles. Bueno, vamos a continuar con la lectura de las asesorías. Dice, más que es Arturo, ya te leímos, que si van a seguir cobrando intereses, sí, claro, dependiendo. Algunas veces ven que ya no es posible cobrarle más allá al deudor y cierran la cuenta y ya no siguen incrementando intereses. pero es derecho del acreedor el poder recalcular esos intereses en algún momento. Si ellos detectan que tienes algún ingreso por ahí o que ya eres más solvente, te van a recalcular los intereses y te los van a querer cobrar. En algunos casos no lo hacen, simplemente cancelan esa opción, se congela el monto adeudado y se negocia sobre ese monto. No ocurre muy frecuentemente, pero sí llega a suceder. Pero por regla general, pues los intereses van a seguir corriendo hasta que se pueda negociar la deuda y pagarla. Ahora, todos esos intereses son negociables, ¿sí? No los vas a pagar. Se tienen que negociar para que pagues lo menos posible. Dice Alma Cueva que ella también nos recomienda, muchas gracias, con su apoyo, o con nuestro apoyo, pagó 4 de 7 tarjetas y la seguimos asesorando con Bancomer, que desgraciadamente fue vendida a un tercero por el tiempo que tardó en reunir el monto que le pedían. Pero confía, tarde o temprano logrará resolver esto. Mi estimada Alma, vas a ver que sí lo vas a resolver, yo te lo aseguro, hemos platicado en este programa. Es cuestión de echarle muchas ganas. Ya se complica, lo que decía yo hace un rato. Una cuenta vendida se complica en todo, en la negociación, en el historial, en el monto a pagar. Pero si se hacen bien las cosas y se maneja una estrategia adecuada, en lo jurídico, por supuesto, ya existe un riesgo de demanda mucho más alto. Pero si se maneja una estrategia adecuada, lo vas a resolver, vas a ver. Y con nuestra protección, olvídate de demandas, olvídate de juicios, olvídate de embargos. De todo eso estás cubierta. Enfócate nada más en estabilizar tus finanzas, en ir ahorrando. Igual que las otras, vas a ver que las vamos a negociar, las vas a liquidar y vas a continuar con tu vida ya libre de deudas. Te lo prometo, te lo aseguro. Nada más, sigue esa estrategia como lo has hecho hasta el día de hoy. Vas a ver que vas a resolver esto en menos de lo que te imaginas. Mi amiga Claudia Méndez dice que gracias, saludos, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Si quieres que te ayudemos a negociar esas cuentas, con muchísimo gusto te podemos proteger y negociarlas. Magallón Maga dice que una pregunta, tiene una deuda en Coppel, lo que pasa es que quiere liquidar todo, pero es mucho el interés que le están cobrando. Quiere que lo asesoremos, qué debe hacer para pagar todo, pero que no le genere mucho interés al pagar. Volvemos al asunto este de lo que es posible y lo que no. ¿Cómo lo podríamos evitar? ¿Cómo podríamos evitar intereses sobre el monto adeudado pagando el total? Ahí lo dice en su estado de cuenta. Pago para no generar intereses tanto. Así de sencillo. Se paga esa cantidad y no les van a cobrar un centavo de intereses. ¿Es posible financieramente hablando para ustedes hacer eso? Si la respuesta es no, bueno, pues se tendría que buscar otra opción, ¿sí? O pues no le vamos a poder pagar, que algo ocurrió que nos afecta financieramente, que no tenemos ese dinero. Y bueno, pues posteriormente que haya algún ofrecimiento de pago menor al monto adeudado. Así ya no cubrirías tanto de intereses. Pero es un camino arduo, es complicado por la cobranza. Digo, te vamos a ayudar con todo eso, pero aún así. Y va a afectar en tu historial crediticio en lo que se resuelve, definitivamente. Dice un dicho mexicano muy, muy bueno, que se aplica perfectamente en este tipo de casos. No es posible, ¿cómo dicen? No es posible chiflar y comer pinole. ¿No? Es posible chiflar y comer. No se puede en todo en esta vida. Es a lo que voy. No se puede todo en esta vida. Si tienes dinero para pagar todo, no te van a cobrar intereses. Paga tu saldo total a este momento y ya no vas a pagar un centavo de intereses. Si no es posible, si financieramente hablando para ti no es posible, no tienes esa capacidad, bueno, pues hay que buscar otras opciones que sean realistas. Esa es la palabra clave, realista. Bueno, dice, sí, es como el que está enfermo de algo muy grave, ¿no? Y no quiere tomarse la medicina. Me quiero curar, pero no quiero tomarme las medicinas. ¿Qué le va a decir el doctor? Pues bueno, va a estar cañón, ¿no? O sea, no se puede, es imposible. Me quiero curar, pero no me quiero operar. No es posible. Se requiere una operación para que usted se cure. Es lo mismo. Me quiero pagar mis deudas, pero no tengo dinero. Y aparte no quiero irme al buró de crédito y no quiero que me cobren intereses. Bueno, eso es buenísimo, pero no es posible. Es así de sencillo. Dice Juan M. que, buenas tardes, cree que cayó en las redes de Confía en Equipo, una sofom. Híjole, qué mala onda, mi estimado Juan M. Supongo que es Rodríguez. Tengan mucho cuidado, lo hemos dicho hasta el cansancio. No caigan en los créditos milagro. Yo sé que ustedes están desesperados, están buscando opciones, quieren resolver esto. Pero como les dije hace un rato, las opciones mágicas no funcionan, no existen. Ustedes van a ver en los periódicos, en algunos anuncios de radio, en algunos volantes que les van a ofrecer por ahí, créditos que supuestamente son maravillosos, créditos donde las tasas de interés son muy bajas, donde las mensualidades son muchísimas, donde los pagos mensuales son bajísimos, donde no checan su buró de crédito, donde no les piden avales, donde la tasa de interés está por debajo de la bancaria. O sea, un crédito que ustedes lo ven de primera instancia y dicen, perfecto. saco este crédito, pago todas mis deudas y me sobra para poner un negocio. Porque aparte de todo, les ofrecen líneas de crédito inverosímiles para las condiciones que ofrecen. Les ofrecen hasta 5 millones de pesos, imagínense ustedes nada más. Con esas condiciones, es obvio que nadie se los va a prestar, pero ustedes se encuentran en un estado de desesperación que incluso les afecta a nivel psicológico. Y entonces se bloquean y creen que eso puede ser real, de verdad. Por eso es que caen, si no nadie caería. Y dicen, ah, perfecto, entonces la solución, voy a una oficina muy bonita, en el World Trade Center, por ejemplo, existen muchos de estos negocios fraudulentos. Llegan las oficinas muy bonitas, muy chulas, con muebles de madera, con asientos de piel, con paredes de cristal, con ejecutivos bien vestidos, y dicen, ah, perfecto, maravilloso. Esta es la solución a todos mis problemas. Aquí me van a prestar 1 millón de pesos, con una tasa de interés bajísima, lo voy a pagar a 5 años, mensualidades de 2,000 pesos, no necesitan buró de crédito ni aval, pago mi deuda y me sobran como 500,000 para poner un negocio. Y les pintan todo perfecto, sí, su crédito ya está preautorizado, señor, mire usted, fírmele aquí, fírmele acá, en 48 horas va a obtener usted su depósito, nada más que vamos a necesitar que nos dé un dinerito por adelantado. Ya sea, muchos cambian el tipo de monto, cambian la cantidad. A algunos les van a pedir el 10% de lo que les están ofreciendo para prestarles. Por ejemplo, de 1,000,000 les van a pedir 100,000 pesos. Les aceptan, por supuesto, sus tarjetas de crédito. Claro. Ustedes dicen, ah, bueno, pues no hay problema, me van a prestar 1,000,000. Les pago 100,000 con mis tarjetas y le pago al banco y me sigue sobrando. Les van a pedir para un seguro, les van a pedir para alguna cuestión que demuestre solvencia, no sé. Se inventarán lo que sea, pero les van a pedir un pago por anticipado. Muchos, por desgracia, como nuestro amigo Juan, van a caer redonditos. Van a pagar. ¿Y después qué va a pasar? Va a pasar que no les van a depositar nada en las siguientes 48 horas. Y va a pasar una semana, y van a pasar dos, y van a pasar cuatro, va a pasar un mes, dos, tres, y nada de depósito. ¿Por qué? Y a algunas personas hasta les dan más dinero, ¿eh? Les llaman y les dicen, es que necesitamos que ese depósito ya está casi listo, pero necesitamos que nos pague otros 10,000, 20,000, 50,000 para que demuestre solvencia o para agilizar su trámite o para qué sé yo. Y mucha gente cae, tenemos casos de personas que han pagado hasta 3 veces, 3 mensualidades, por ejemplo. Porque tienen esa necesidad, ese deseo de resolverlo con cuestiones mágicas, eso no va a pasar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que pierden ese dinero. Ya después con calma leen su contrato que firmaron con estas empresas fraudulentas. Y el contrato estipula que esa empresa en ningún momento está obligada a prestarles un centavo. Que esa empresa únicamente está siendo contratada para gestionar una solicitud de crédito de parte de ustedes con un tercero, podría ser un banco. Pero como ustedes están mal en el buró de crédito, pues la solicitud fue rechazada, no les prestaron el dinero. Así de sencillo. Entonces no se crean, por favor. Las opciones mágicas no existen. Tampoco quien les diga, págame tanto y yo te borro del buró de crédito, eso tampoco sucede. Quien les diga, págame tanto y yo hago que no pagues tus deudas, eso tampoco va a pasar. Todas esas son estafas. Una solución real, aquí se las ponemos, es como ir al doctor, vuelvo al punto. La medicina va a saber feo. La operación, pues es una operación, los va a dejar en cama un rato, pero es una solución real. Así van a salir de sus problemas. Va a costar trabajo, se necesita disciplina, se necesita constancia, se necesita compromiso. Pero si nos hacen caso, de verdad van a salir de su problema de deudas. No caigan en esto, mi estimado Juan. La mala noticia, no puedes hacer nada al respecto, porque firmaste un contrato donde aceptabas pagarles esa cantidad. La buena noticia, pues ya no te van a cobrar más si tú no les das más dinero, no te van a demandar, no te van a requerir ese pago ni nada, porque a ese tipo de empresas no les conviene hacer mucho ruido. Te van a amenazar un rato, te van a decir que si no te van a demandar, jamás lo van a hacer. Porque se estarían metiendo en problemas, se estarían exponiendo a la autoridad. Entonces, Ya perdiste ese dinero que te sirva de experiencia. Sería lo más que se podría hacer con esa lana que les pagas. Dice José Gerardo, nos manda saludos. Gracias. Chat de la radio. Reinaldo Roma, ya lo leímos. Brian 72. Que si ve una devaluación del peso en los próximos meses, varios dicen que hay deuda escondida. Pues no está escondida, ya nos dijeron que debemos 189 mil pesos cada uno de nosotros. Hasta el bebé de la familia está súper endeudado gracias a los gobiernos que hemos tenido, ya sean priistas, panistas, etcétera, etcétera. Pues han endeudado al país, cada que entra un nuevo presidente lo que hace es endeudar al país. Se roba muchísimo de ese dinero y lo demás pues lo deja en utilería y en fachadas de cosas que nunca son funcionales o pocas veces son funcionales. Este último sexenio fue de verdad un descaro, por eso la apabullante victoria de Morena, en este caso, nosotros no vamos con ningún partido, ni estamos a favor de ningún partido, pero esa es la razón por la cual Morena, pues literalmente destruyó al PRI, y lo mandó a una posición que jamás en la vida se habían imaginado que podrían llegar a tener. Va a haber una devaluación, ya la estamos viviendo, va a continuar en los próximos meses, sí, va a continuar en los próximos meses, esperemos, porque Morena es un partido político más, no hay que fiarse, no hay que creer ciegamente en todo lo que nos promete, pero hasta ahora ha hecho cosas muy interesantes, hay que ser bastante honestos en ese sentido, otras no tanto, digamos que esto comienza realmente a partir del 1 de diciembre, vamos a ver qué tal se maneja, pero eso no hay forma de saberlo, ahorita ya estamos viviendo una depreciación del peso, y una inflación que va subiendo, cada vez alcanza para menos con el mismo dinero, cierto o falso. Se acaba de sacar un billete nuevo, va a salir, todavía no, salió el de 500 pesos, ya no va a haber el de 20, y se especula que va a salir uno de 2.000 pesos, es bastante probable que salga. ¿Eso qué quiere decir? Que se necesita imprimir un dinero, un billete de mayor denominación, porque va perdiendo su valor el billete o los billetes que existían anteriormente, incluso algunos tienen que desaparecer y convertirse en cambio, en moneditas. Entonces eso también nos da pues una señal bastante clara de que sí estamos viviendo en este momento una etapa de depreciación. ¿Qué tan grave va a ser? Lo vamos a ver a partir de enero, del año que entra. La cuesta de enero pinta muy negra, muy muy negra. Estamos viendo que la gente se está sobreendeudando muchísimo en estos momentos. La gente está usando muchísimo sus tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque ya no tiene la capacidad económica para mantener su tren de vida que llevaba y nadie quiere vivir por debajo de ese tren de vida. En lugar de que ajusten sus ingresos para que les alcance, o más bien, en lugar de que ajusten sus gastos para que les alcance con su ingreso actual, lo que hacen es comenzar a utilizar el crédito para seguir manteniendo ese nivel de vida, esperando que las cosas mejoren, pero desgraciadamente eso es complicado. No creemos, por lo menos al mediano plazo no van a mejorar. Digo, aunque Morena realmente fuese maravilloso gobernando al país, aunque fuese el mejor de los mejores, estamos hablando de un rezago de casi 100 años, de un abuso de casi 100 años, de una economía que se ha ido perdiendo durante casi 100 años. Entonces, que una persona o un partido lo venga a arreglar en 6 meses, o en un año, o en 2, o en 3, o en un sexenio, de verdad está muy complicado. Por muy bueno que sea. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, no se esperancen en el asunto de que las cosas van a mejorar porque llegó Morena al poder. Podría ser que mejoren, sí, a lo mejor, pero no se van a resolver de la noche a la mañana. Esto va a tomar no un sexenio, 2, 3, 4, 5 sexenios más. Y todos tenemos que echarle ganas, no nada más el partido en turno. Todos tenemos que aplicarnos, no hay varitas mágicas, no hay soluciones milagrosas. Esa es la realidad. Bueno, pues, ¿qué hora es? Ya nos tenemos que ir. Dice Brain72, pero además de esa deuda, no hay forma de saber. Seguramente por ahí hay otras cuestiones que no han salido a la luz. Hasta ahorita la deuda real, sí, estamos hablando de 10 mil billones, una onda así, está ahí y es bastante preocupante, bastante preocupante. Vamos a ver qué pasa a partir de enero. Van a salir más cosas, seguro van a botar por ahí algunos millones más. Esperemos que no sea nada excesivo. Esperemos que todo se pueda mantener en control. Aquí el punto es no caer en pánico. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer ante este escenario que no es nada alentador? Pues mantener unas finanzas sanas en la medida de lo posible. No sobreendeudarnos. No utilizar el crédito para mantener ese nivel de vida al que estamos acostumbrados o al que tenemos acostumbrada nuestra familia. No. Bajar un par de peldaños o los que sean necesarios. Para que con el ingreso que tenemos real podamos subsistir sin endeudarnos. Eso es lo que tienen que hacer. Echarle muchas ganas para generar un ingreso adicional. Y con ese ingreso adicional poder ir subiendo poco a poco de nivel de vida. Pero si tratamos de usar la fantasía del crédito para mantener ese tren de vida, olvídenlo. En unos cuantos meses los vamos a tener aquí con nosotros buscando la forma de resolverlo. Se puede resolver, pero mientras tanto pasó lo que tenía que pasar. Y a lo mejor es mucho más grave, ¿no? Van a tener que bajar ese nivel de vida, aterrizarlo en el terreno de lo real, que hemos venido hablando de esto en el programa, Y todavía resolver el problema que se sobreendeudaron, ¿no? Lo mejor es no sobreendeudarse y mantener ese nivel en lo que las cosas mejoran. Eso es lo mejor. Mi estimado Brain72, te deseo mucha suerte. Y qué bueno que hagan esas preguntas, de verdad, porque es algo que la gente necesita saber. Muchas personas dicen, es que va a llegar Andrés Manuel y lo va a resolver todo. Bueno, pues es que tenemos, es un ser humano, no un ser divino. No es milagroso. El país está hecho un caos en seguridad, los trailers con los cuerpos, en economía, la inflación, en sus finanzas internas, la deuda. O sea, está mal. Por muy bueno que sea Andrés Manuel López Obrador, no lo va a poder resolver todo en su sexenio. Así de claros, así debemos de ser. Así de claros. No lo va a poder resolver todo. Sus ideas, sus proyectos son muy interesantes. Si se aplican, podría mejorar de verdad. Ya hay algunos que incluso nosotros consideramos muy benéficos. ¿Podría mejorar el panorama general del país? Claro que sí. Pero no nos vamos a hacer ricos, ni mucho menos. Podrá mejorar, pero tenemos que aplicarnos todos y echarle ganas todos. Así de fácil. Dice María Juana que si algún número... ¡Ah! No les he dado nuestros números telefónicos y yo ya me estoy despidiendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me avisan? Avísame, dicen por ahí, ¿no? Ya estamos al aire, avísame. Ahí les dan nuestros números telefónicos, señoras y señores, para que nos puedan llamar, nuestras oficinas centrales, aquí en la Ciudad de México. Recuerden que nuestro servicio es a nivel nacional, no digan, ay, es que es allá en la Ciudad de México, no me pueden ayudar. No, amigos de Chihuahua, de Oaxaca, de Guerrero, de Yucatán, de todo el país, les podemos ayudar. Están ubicadas en Avenida Cafetales, 1814, Hacienda de Coyoacán, piso 3. Teléfono 0155, la LADA, aquí a la Ciudad de México, 0155, teléfono 5594-5514, otro 5594-5491, finalmente el 5594-5453, WhatsApp, estamos a la vanguardia tecnológica, también nos podemos ayudar por WhatsApp, 55-8676-8307, y nuestro correo contacto arroba dddmx.org, va de nuevo contacto arroba www.mdmiguelx.org. Nuestras oficinas allá en el Bajío, en Jalisco, para nuestros amigos de Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima y por supuesto Jalisco, se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos 0133, la LADA 0133, 3615-7540 y el 3615-2254, correo electrónico bajío arroba dddmx.org. Nuestras nuevas oficinas allá en Coacalco, les mando un saludote a nuestros amigos de Coacalco, para nuestros amigos de Tultitlán, Cuautitlán, Tultepec, Ecatepec, etcétera. Están ubicadas en Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo electrónico coacalco arroba dddmx.org. De todas formas, en un rato más, alguien de redes sociales les pondrá ahí el link con todos estos datos, para que pues, nos puedan contactar, así de sencillo. Dice Brain72, gracias a este programa no tiene ninguna deuda, jajaja, qué miedo, qué bueno. Eso es también importantísimo, ¿no? Y es lo que a mí me fascina, que la gente que tiene deudas, bueno, pues las vaya resolviendo, eso está muy bien, pero también la gente que no se ha endeudado, que nos escuche, que diga, no, yo no quiero queso, yo lo que quiero es salir de la ratonera, yo no quiero problemas, mejor manejar unas finanzas sanas, evitando el sobreendeudamiento, el crédito no es malo, el crédito no es el enemigo. El problema es cuando no lo sabemos usar. Ese es el problema del crédito. Entonces hay que usarlo bien para que nos sirva como un apoyo para poder ser prósperos. Una persona que no tiene acceso a créditos difícilmente va a poder tener prosperidad porque tiene que estar generando el ingreso para poner un negocio, para hacerlo crecer. En cambio, si usa los financiamientos de forma adecuada, de forma inteligente, va a poder hacer crecer su negocio. Y le va a poder ir muy, muy, muy bien. Bueno, rapidísimo, lo último de lo último, porque ya nos tenemos que despedir. Dice, a ver, quiten eso de ahí, eso. Dice Josefa Medina, que es verdad lo de los préstamos. A ella le pasó con una empresa llamada Tesmo y solo le sacaron 22 mil pesos. Quedó más endeudada y no consiguió el préstamo. Supuestamente le prestarían 100,000 y ahora hasta la quieren demandar. Le quieren demandar una de sus deudas. ¡Ah, qué barbaridad con esos estafadores, tranzas! No se dejen, no existen los créditos milagro. No existen los créditos milagro. Eli Viera, hola, hola Eli. Aldo Cuevas, te mando un saludo. Rita Vargas, muchas gracias por los saludos. Y ahora sí, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Les deseo un maravilloso inicio de semana. Vamos a echarle muchas ganas. Estamos por entrar al último trimestre de este 2018. Es un año importantísimo para los mexicanos. Hubo un cambio fundamental en algo tan importante como es nuestro gobierno. Vamos a ser realistas. Y lejos de tratar de poner el pie, de no querer aportar, vamos a apoyar. Es el gobierno que nos tocó, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero al final del día es el gobierno que nos gobierna a todos. Todo lo que nos toca hacer a nosotros, como mexicanos, como gente que quiere salir adelante, como gente responsable, como gente orgullosa de sus raíces, es echarle ganas, no poner el pie. Vamos a apoyar, vamos a impulsar, vamos por supuesto a reclamar cuando no se cumpla, vamos a exigir cuando las promesas que nos están haciendo no se estén cumpliendo tal cual las habían hecho. Por ahí hay algunas contradicciones que se han venido dando. Vamos a esperar al primero de diciembre, vamos a esperar a enero, ya para que esto esté bien formal, y vamos a ver dónde están esas promesas de campaña, cuáles están cumpliendo, cuáles no se están cumpliendo, para que pues juntos, gobierno y mexicanos, podamos sacar al país del hoyo en el que se encuentra. Estamos en un hoyo económico, señores. No, tenemos dos opciones. Ponernos a llorar o ponernos a trabajar. No hay más opciones. Son las únicas dos que tenemos. O lloramos o trabajamos. Yo voy a trabajar. ¿Y ustedes? ¿Qué van a hacer? Bueno, pues ya nos vamos. Pasen excelente tarde. Muy buen lunes. A mi productor y amigo Maurilio Pérez, te mando un saludo y un abrazo. Y por aquí los invito a que nos sintonicen el próximo jueves en horario nocturno, de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente gratuita para todos ustedes, para que de verdad puedan resolver sus problemas de deudas. Un abrazo. Pásela bien. Y hasta. Hasta muy pronto.